96.5. Desde tu casa o desde un site muy cool, puedes ser parte hoy de TP. Y presenta la hora en la X96.5, las 10 de la mañana. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. La X 96.5. En Chipichape es tiempo de descuentos. Del 28 de enero al 28 de febrero, ven y aprovecha todo un mes de descuentos. Y participa por uno de los 5 bonos regalo de 2 millones cada uno. Los fines de semana juegan la máquina del tiempo y gana premios al instante. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez los saludo a los que apenas están llegando a nuestra sintonía en la X96.5. Pues bienvenidos, pues otra vez buenos días. Ya desde tempranito estamos conectados con nuestros archivos X y este fantástico viaje que ustedes me acompañan a hacer por los clásicos, por los éxitos de todos los tiempos en nuestra estación. Los fines de semana los despertamos así, llenos de muchos clásicos. Mañana nuevamente, desde las 8, tendremos una descarga increíble de buenas canciones, de buenos recuerdos desde las 8 y hasta el mediodía. Así que pueden seguir programando para tener en cuenta sus sugerencias musicales. En este momento volvemos al presente musical para contarles qué pasa en Estados Unidos, en Europa, con todos los éxitos, con toda la música, cómo se mueven nuestras canciones más importantes también al interior de la X96.5, en otro de nuestros conteos, las 20 de la X en su edición número 5 en este 2022, hoy 19 de febrero, fin de semana con la X96.5 y listos para enterarse de lo que pasa con sus canciones favoritas, los artistas que son número 1 en esta temporada. Por acá, esta mañana también me está acompañando Estefanía Ortiz, que la voy a saludar de una vez para que me diga para dónde se me fue y qué es lo que tiene para contarle a los oyentes esta mañana, porque vamos a estar juntos hasta eso del mediodía en las 20 de la X. Hola, Tefa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Mi querido, bello, apoteósico, hermoso, precioso Julio César Soto, ¿cómo me le va? Feliz mañana para usted y también para todos los oyentes de la X. Bienvenidos, un abrazo. Que el sábado inicie con toda la energía y con toda la actitud, ¿no? Usted sabe, Julito, que yo soy bien amante a poder tener comodidad, confort, a poder estar siempre muy cómoda. Y para eso, pues me vine hoy, Julito, a conocer lo nuevo que nos presenta Kia desde dos puntos de la ciudad. Mire, yo tengo la capacidad de estar en dos puntos al mismo tiempo. Estoy en la carrera 100, número 1290, contigo al Guinness Trade Center en Kia, en Auto Orión, y también estoy en la avenida Tercera Norte, número 3446. Vengan que les tengo obsequios, les tengo regalos, les tengo premios, les tengo cosas increíbles, información, mejor dicho, les tengo una cantidad de cosas increíbles para que si usted está pasando en este momento en la carrera 100, número 1290, contigo al Guinness Trade Center, o en la avenida Tercera Norte, 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad y ve Auto Orión Kia, me hace el favor y se viene para acá ya, porque tenemos cosas increíbles para contarles y también varios premios para las personas que se acerquen, así que los estamos esperando. Bueno, gracias, Stefa, por esa invitación. Estoy seguro que más de uno que anda conectado con nosotros en su carro, pues va a tener la posibilidad de acercarse, de saludarte, de reclamar sus premios. Tenemos unos kits buenísimos para su vehículo. Y qué mejor esta mañana para que ustedes también pues averigüen qué pasa con Kia, con Auto Orión Kia. Esos precios sensacionales, esos descuentos, esas ofertas, esas facilidades de obtener vehículo, de cambiar el que tienen. Bueno, mejor dicho, las opciones son muchas. Así que ahí les iremos contando en el transcurso de esta mañana. Vamos a entrar en materia, vamos a recordar cuáles son las 5 canciones más importantes en estos momentos en nuestro conteo según la edición anterior. En la casilla número 5 Estaban los señores de Glass Animals con esta canción que ha tenido una repercusión bastante interesante. Heat Waves se llama esto y es la posición número 5 en nuestro conteo. Casilla número 4 esta semana le pertenece a The Kid LAROI junto a Justin Bieber en Stay. La casilla número 3 esta semana es para Wizkid, que domina el mundo dentro del Global Album en Billboard con su canción The Sense, que está incluida en su más reciente producción discográfico Made in Lagos. Ha sido todo un suceso esta semana. Ahora les cuento más del álbum de Whiskey. Se acompaña de Justin Bieber y de Thames. Esa es la tercera posición, Sense. En la casilla número 2, el británico Ed Sheeran con Shivers. Y en la posición 1, es que estoy pensando en ella porque es mujer y porque es en estos momentos una de las artistas más importantes y destacadas del mundo pop. Adele con su Easy On Me está allí en el número 1 de nuestro conteo. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is. Ya por acá comienzan a dejarle votos a esta canción. Easy on me, mi preferida, mi número uno, Adele. Ese es mi voto para las 20 de la X. Un abrazo desde España, dice Efreto, siempre conectado con la X. Bueno, ahí en WhatsApp estamos súper conectados con ustedes toda esta mañana. En el 318-860-9616. Por ahí pueden dejar sus saluditos, sus votos, lo que quieran contarnos en esta soleada mañana de sábado, llena de más música con la X96.5 y con nuestro conteo que comienza a partir de este momento. Las últimas posiciones de nuestro conteo, vamos con ellas, las posiciones número 20, 19 y 18. Para arrancar con esta edición número 5 de nuestro conteo, en la casilla número 20, completando su semana número 30, están los chicos de BTS. Permanecen estables en esta, la última posición de nuestro conteo, con Butter. En la posición 19, perdiendo una casilla, ya dejando nuestro conteo con 54 semanas, la canción que fue nuestra reina en el 2021. La canción más importante en el 2021 de la X96.5, Levitating, de Dua Lipa, que es todavía la más antigua de nuestro conteo, como les digo, con 54 semanas en total. Pierde una posición, baja del 18 al 19, y ahí estará haciéndole compañía a Butter. Y para cerrar este grupo de tres canciones con las que arrancamos nuestro conteo, está Billie Eilish, también desciende una posición y baja a la casilla 18 con Lost Cause. 20, 19 y 18, las tres primeras posiciones para arrancar nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake, stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so I'm

número 18. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me. And I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Para Billie Eilish con Lost Cause. En la número 20, BTS con Butter y Dua Lipa con Levitating en la posición 19. Estamos arrancando nuestro conteo con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Y a propósito de Dua Lipa, pues cierra esta semana parte de su gira Future Nostalgia, que la lleva por buena parte del mundo. Esta semana, pues los escenarios fueron Nashville, Charlotte, Boston y hoy cierra en Filadelfia. Se habla muy bien de la manera en la que ha arrasado con los increíbles looks en esta nueva gira que arrancó el pasado 9 de febrero en la ciudad de Miami. Arrancó con marcas bastante importantes apadrinando sus outfits para cada uno de sus de los actos en los que está dividido el concierto. Balenciaga, marcas como Mugler, también Versace, bueno, importantes diseñadores han tenido que ver con el outfit de Dua Lipa, quien brilla pues en el escenario cada vez que asoma su carota por ahí. Lorenzo Pozzocco, ese es el nombre del estilista que se encarga de todo este esta producción que vemos en la artista y que ella con su equipo pues ha creado en torno a su figura, con la puesta en marcha de estos looks que elige para cada una de las ocasiones. Y bueno, ella sabe cómo mostrarse perfectamente bien, todo lo comparte a través de sus redes sociales, donde constantemente la vemos luciendo los diferentes looks que ha podido tener dentro de esta fantástica gira. Además que hace poco ha estrenado Service 95. Este es un newsletter semanal en el que se van a encontrar contenidos de todo tipo, seleccionados por ella, por supuesto. Recomendaciones, historias, conversaciones, todo esto acompañado de un podcast también que se llama Dua Lipa at Your Service. En el primer episodio recibió a Olivier Rousteing, que es el director creativo de la Casa Balmain. Una muestra más de que Dua Lipa le interesa muchísimo el tema de la moda. Son las 10:20 minutos, vamos con Tefa, que nos va a comenzar a contar y antojar de todo lo que ocurre desde Auto Orión Kia, el lugar que este fin de semana nos recibe, desde donde los estamos acompañando también en Holguín Street Center, carrera 100, número 1290, contigo Holguín, y en el norte, en la avenida tercera, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad, con Auto Orión Kia. Van a poder ustedes tener este fin de semana la elección de su vehículo, ¿no? Así es, Julito y oyentes, para ustedes, si de pronto se acaban de conectar con nosotros, un abrazo y bienvenidos de nuevo a esto llamado Las 20 de la X. Como usted bien lo dice, Julito y oyentes, pues les quiero contar que efectivamente me encuentro en Auto Orión Kia en la carrera 100, número 1290, contiguo a Holguín Street Center, y también en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad, norte y sur, para que usted no tenga excusa y, por supuesto, estrene ese vehículo que usted tanto quiere el día de hoy. Le quiero contar, Julio y oyentes, que me encuentro en esta mañana con Lucía. Y es que Lucía va a ser la encargada de abrirnos este recorrido que vamos a iniciar en este momento, contándonos absolutamente todo de esta marca tan espectacular que es Auto Orión Kia. Lucía, bienvenida a la X. Buenos días. Hola, buenos días, Tefa. ¿Cómo vas? Muy bien, Lucía, y súper feliz de poderlos tener a ustedes en esta mañana, en la cual pues abrimos también las 20 de la X. Cuéntamelo absolutamente todo. Yo vine a buscar el vehículo de mis sueños. Yo quiero hoy salir de Kia, de Auto Orión Kia, sea en la Tercera Norte, 3446, o en la carrera 100, número 1290, con mi vehículo. Es decir, vine a buscar un vehículo con entrega inmediata. Cuéntame qué opciones me ofreces para hoy. Bueno, tenemos las mejores opciones, tenemos Picanto para entrega inmediata, puedes encontrar Kia Rio, puedes encontrar Sonet, y tenemos nuestros dos vehículos híbridos, que es Kia Niro y Kia Stonic. Hay que recordar que estos dos vehículos híbridos tienen excepción de pico y placa, entonces no vas a tener problema en ningún día de la semana para poder movilizarte. Esto es algo muy importante, porque me estás ahorrando entonces el tema de la madrugada para tener que llegar a mi trabajo antes de las 6 por el tema del pico y placa, y obviamente esto me va a ayudar a que pueda optimizar un poco más mi día. Así que vamos a hablar en el transcurso de esta mañana, oyentes, para que lo tengan muy presente, de los vehículos Kia, de Picanto, del Rio, del Niro, Stonic, porque es importante poder tener la comodidad, el confort y la seguridad de que vamos a estar en uno de los vehículos más cool que se van a encontrar ustedes en este momento en el mercado. Hablemos un poco acerca del horario para que los oyentes empiecen también a agendarse y poder saber hasta qué hora pueden venir aquí. Claro que sí. Hoy sábado vamos a estar hasta las 5 de la tarde, jornada continua. El día de mañana domingo vamos a estar de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y siempre nos pueden encontrar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si ustedes, mis queridos amigos, o usted, mi querido Julio César, quiere tener también un poco más de información, quiere empezar a preguntar, quiere empezar también a dejar dos mensajitos, le voy a dejar un WhatsApp al cual se puede comunicar con nosotros. 314-682-9524. Pare un momentito y anote, por favor. 314-682-9524. 314-682-9524. Estamos en esta mañana desde Auto Orión Kia, carrera 100, número 1290, contigo al Holguín Street Center, avenida Tercera Norte, 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Hoy es el día en el que usted va a tener su vehículo soñado. Acérquense ahí donde está Tefa, porque Tefa les tiene regalo a los oyentes que lleguen allí a cotizar su vehículo, averiguar sobre las promociones y los precios especiales que tiene Auto Orión Kia en este fin de semana. Ahí se van a tener, van a llevarse su kit para su vehículo completito para que este fin de semana consientan su máquina como debe ser. 10:24. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y la hora en una presentación de TP, porque desde casa o desde un site muy cool, ustedes pueden ser parte hoy de TP, que nos acompaña también en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Vamos a avanzar con tres posiciones más que nos van a llevar a conocer cuál es la más importante, la canción más importante hoy en la edición número 5 de nuestro conteo. Vamos con las posiciones número 17, 16 y número 15. Ed Sheeran continúa presente en nuestro conteo, por supuesto que sí, con Bad Habits, que ya fue un número 1 y que esta semana pierde dos casillas, baja del lugar 19 a la casilla 17. Completando 21 semanas con nosotros. Escucharemos también en la casilla 16 a Walker Hayes, estable una semana más con su Fancy Like en la casilla 16. Y en la posición 15, los señores de Coldplay, que pierden una posición del lugar número 14, bajan a la casilla 15 esta semana con su Higher Power. Casillas 17, 16 y número 15 suenan a continuación. Están escuchando las 20 de la X. Número 17. With a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it- it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring in space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Número 16. She's so low maintenance. Don't need no champagne, popping entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in a frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet squeaking in the truck bed all the way home. With some Alabama jam, and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Super fine, double wide, so dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. So you squeaking in the trumpet all the way. She my Dixieland delight. Hey. That's how we do, fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without the skull in them. Yeah, she probably gonna be keeping some Victoria's Secrets. Maybe a little Maybelline, but she don't need it in the kitchen. Like radio slows down, body's winding her up to ghost down. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky squeaking in the truck bed all the way home. It's an Alabama jam and she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Número 15. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so the girl that might kill me. Till you tell me on the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Trick. let you know now. Coldplay con su Higher Power en la posición número 15 esta semana. Están escuchando la X96.5. Estas son las canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. Cada semana tienen una cita ustedes con nosotros aquí en la X96.5 para conocer cómo se mueven sus artistas favoritos. Después de los mejores clásicos empiezan las 20 y llega la hermosa Tefa. Se terminó de arreglar esto, dice por acá Miguel. Vea Tefa, que saludos de Miguel. Tefa está acompañándonos también esta mañana desde Auto Orión Kia. Eduardo por acá nos escribe y también dice: Julio César, buen día. Yo lo sabía, que la belleza de Tefa no era terrenal, por eso puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Es una diosa. Ay, Tefa, creo que te descubrieron. Y por acá también está David Arias. Un abrazo para David. Tefa, David es nuevo en WhatsApp, pero dice que nos escucha pues de hace bastante tiempo y que pues va a estar en contacto más constantemente con nosotros a través de esta línea 318-860-9616. Así que a David Arias pues también le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro WhatsApp. Ya vamos a guardar su contacto. Por eso les pedimos nombre y apellido para que lo podamos guardar en nuestra agenda telefónica y saludarlos a ustedes con nombre y apellido. Si no quieren darnos el nombre, pónganos un nickname entonces para nosotros identificarlo. ¿Qué vamos a hacer con tantos fans suyos, Tefa? Se le está robando el show a Lu, yo no sé. Oiga, yo sí, no me sé. Quedé aterrada con tantos piropos. Ay, qué lindos. Muchas gracias. Para Miguel, para David, para todos los que se conectan al WhatsApp de la X, un abrazo enorme. Bienvenidos a la X96.5. Ya le conté que a partir de las 2 de la tarde, Julito, hago una pequeña pausa y una cuñita ahí rapidonga. Va a llegar una mujer apoteósica, regia, divina, no, empoderada. No, no, no, no. Una diosa. Costosa. Una diosa. Escarchuda, mire, de todo, divina, preciosa esa mujer, porque los va a estar acompañando desde las 12 hasta las 6 en a la X. ¿Ya sabe de quién le estoy hablando? Por eso, de una diosa. De una diosa maravillosa, esplendorosa, costosa, ¿vio? ¿Y por qué hago tantas rimas? Porque es que hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de hip hop. Mire, después de hace 8 días que yo vi la presentación de Snoop Dogg, de Eminem, no he podido sacarme esa presentación de la cabeza y ha sido tal que me puse ayer en la tarea de buscar canciones de hip hop. Así que esta tarde vamos a pasar una tarde increíble. Recuerden, de la A a la X ustedes programan una canción, yo programo la segunda. Y pues en ese orden de ideas los vamos a estar acompañando. Pero no hay nada más chévere, no hay nada más cool que ponerse usted una canción de Dr. Dre, de Snoop Dogg, de quien usted quiera, a todo taco en un trancón. O sea, imagínese usted en medio de un trancón, de esos de los que a uno le dan dolor de cabeza y uno dice, ¿por qué? Pero usted sabe que está en su vehículo Kia, delicioso, con aire acondicionado, con su música favorita. Oiga, ¡qué delicia! Y es que usted puede ser parte de esas personas que van a disfrutar ese especial hoy con un vehículo nuevo. Auto Orión Kia, en la carrera 100, número 1290, y en la avenida Tercera Norte, número 3446, hoy tiene entrega inmediata en varios vehículos, así que usted tiene que venir ya para que esta tarde estrene y, por supuesto, disfrute de la Ala X con su música favorita en su Kia nuevo. Ahora, vamos a hablar con Carolina Peña, quien nos va a estar hablando justo de, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para esta tarde de la Ala X irme a mi trabajo en un vehículo Kia? ¿Qué planes de financiación me tienes para el día de hoy y especial para los oyentes de la X? Hola, buenos días. Bueno, tenemos muchos planes de financiación. Hoy para ustedes, pues, lo más importante, tenemos disponibilidad en vehículos. Tenemos un plan súper especial. Bueno, en esta ocasión nos acompañan nuestros aliados, Finandina. Tenemos un plan que tiene un plazo de 96 meses. Entonces, bueno, nos da un tiempo largo para poder pagar nuestro vehículo. Adicional, te vamos a prestar el 100% del valor del vehículo. También tenemos un plan con un periodo de gracia de 18 meses, el cual no vas a pagar nada en el inicio, o sea, debes dar una cuota inicial, pero vas a empezar a pagar tu vehículo después de 18 meses. Es súper bueno para las personas que en este momento pues quieran hacer algo con su capital. Tenemos también un plan 14 cuotas que se ajusta muchísimo a los empleados porque te da la oportunidad de que tu cuota mensual te va a quedar un poco más baja. Bueno, tenemos infinidad de planes, pero bueno, unos de los más importantes y que hoy nos están ofreciendo son estos planes. Para que usted no diga que después no se le avisó, que después no se le contó, que ay, es que me quedé sin mi vehículo. Usted ya tiene todas las opciones para que estrene vehículo, para que esta tarde, hoy mismo. ¿Por qué? Porque le hacen el preaprobado hoy mismo, porque usted va a encontrarse todas las facilidades, solamente trae su cédula. O sea, es súper sencillo que usted pueda tener la oportunidad de disfrutarse esta tarde, Julio oyentes, de la A a la X, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, esos artistas que a ustedes tanto les encantan, en un Kia nuevo, aire acondicionado. Imagínese usted esa delicia, sentadito en un vehículo que huele nuevo y a delicioso, con todo el confort. No, Dios mío, qué delicia. Carrera 100, número 1290, Avenida Tercera Norte, 3446. Hoy con Finandina, ustedes se van a encontrar en Autorion Kia con varias promociones y también con todos los planes de financiación que se van a adecuar a lo que usted tiene en este momento en su bolsillo. Así que, Julio, es momento de que dejemos de pronto de pensar de que no se puede tener vehículo, de que está muy complicado tener vehículo. No se me complique y hágame el favor y se consiente. 314-682-9524. Ahí me pueden escribir para preguntarme más. Imagínense ir por la calle con esto a todo volumen en su Kia nuevecito, escuchando a Tefa, que va a estar con mucho ritmo de hip hop hoy en De la A a la X. Ya tenemos las 10:42 minutos en una presentación de TP, que desde casa, desde un site muy cool, les ofrece una opción increíble. Comuníquense con ellos. TP presenta la hora en nuestro conteo, las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. La X 96.5. Encuentra en Cutis una amplia gama de productos aliados contra el acné, asesoría y domicilio gratis. Cutis, sabes cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Aquí están las 20 de la X y nos vamos con tres nuevas casillas. 14, 13 y número 12. Still Sonic llega a nuestro conteo con Skate, perdiendo una posición, acumulando 17 semanas en nuestro conteo. Escucharemos a Jax Jones, que hace dupla con Joel Corey, y las voces de Charlie XCX y Sweetie juntos en Out Out en la posición 13. Que gana dos casillas esta semana. Del lugar número 15 pasa a esta posición, la número 13. Y en la casilla 12, Lil Nas X, que pierde una posición y baja al lugar número 12 esta semana con su Industry Baby. Número 14. Ooh. 13. Send her back to her boyfriend with my handprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Ahí está Lil Nas X con su Industry Baby, es la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Son las 10:53 minutos en la X96.5, los acompañamos con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Lil Nas X, que no ha hecho muchas publicaciones desde el pasado mes de diciembre, y eso tiene ahí como pensativos a sus fans. Incluso ha dejado de usar las redes sociales, que eran principalmente como su centro de operaciones, su centro de actividades, conectándose con sus seguidores, generando pues también mucho contenido publicitario, ¿no? Porque es una de esas estrellas que se mueve muy bien enunciando otras marcas y sus proyectos. 17 de diciembre fue el último que posteó cuando anunció que había dado positivo para COVID, mencionando que odiaba la enfermedad y que lo más probable era que se hubiera contagiado durante su presentación en el especial de iHeartRadio. Pues extraña que un usuario tan frecuente de redes ahora lleve tanto tiempo en silencio sin que no se sepa, pues, ¿qué se trama? ¿Qué se trae entre manos el señor Lil Nas X? Bueno, probablemente se esté tomando también su tiempo para volver a la carga. Un descanso bastante prolongado de redes sociales que a todos nos cae bien de vez en cuando. Vamos con Estefanía Orte, perdón, su majestad. La diosa de esta estación. Doña Diosa. Doña su diosa. Majestad apoteósica, diva, escarchuda, millonaria, costosa, me hace el favor. Doña Diosa, cuénteme cómo está el ambiente en Auto Orión Kia. Están la gente, yo sé que presta a acercarse para reclamar su kit. Chismosíeme, ¿qué tiene el kit para que la gente embellezca su vehículo? Mire, lo más importante cuando usted tiene vehículo es poder hacer que ese vehículo pues luzca siempre como nuevo, ¿no? Uh-huh. Que huela delicioso, entonces usted necesita un ambientador, necesita cera para que las partes negras de su vehículo pues también luzcan brillantes. Mejor dicho, tener un vehículo pero tenerlo 1A prácticamente como si fuera nuevo. Por esa razón, pues obviamente nosotros acá en Auto Orión Kia, en la carrera 100 número 1290, contigo al Guinness Trade Center o en la avenida Tercera Norte 3446, muy al norte de la ciudad, le brindamos a usted la opción de entregarle ese kit por parte de la X. Es decir, ustedes vienen, me buscan, el Dumi está a las afueras de Auto Orión Kia para que vengan, me busquen y por supuesto reclamen su obsequio por parte de la X. Por parte de Kia, ojo, pendientes, no se desconecten porque ya les vamos a contar qué obsequios y qué regalos les tenemos para las personas también que se acerquen el día de hoy. Carrera 100, número 1290, contigo al Guinness Trade Center y avenida Tercera Norte, número 3446. Ojo, si usted también quiere cotizar su vehículo, si usted también quiere separar, si usted quiere de pronto agendar para la próxima semana una prueba de ruta, lo que usted quiera, lo que usted necesite, mejor dicho, pregunte ya, 314-682-9524. 314-682-9524. Mire, Julito, yo le dije que estaba extremadamente decidida a tener mi vehículo propio. O sea, hoy es el día, es mejor dicho, ya, en este momento. Por eso, Lucía ya me estuvo contando y me estuvo orientando un poco acerca de qué vehículos tenemos para entrega inmediata el día de hoy. Carolina ya me estuvo hablando del tema de la financiación y entonces estuvimos ahí como arreglando. Ya ahorita pues yo le entregué mi cédula a Carolina y ya me va a contar cómo estoy en cuanto a pues mis pequeñas deudas. Y ahora pues tengo a Héctor. Héctor es el asesor de acá de Auto Orión Kia que me va a orientar un poco más acerca de qué decisión tomar y acerca de qué vehículo puedo tener. Por ejemplo, Héctor, yo estoy viendo un Picanto. ¿Tú crees que ese Picanto de pronto se acomode a lo que yo vine a buscar el día de hoy? Hola, buenos días. Claro que sí. Mira, a ver. Hay muchas bondades. Quisiera saber más tu necesidad, ¿sí? Y asimismo direccionarte para esto. Pero el Picanto es un carro muy alternativo, es un carro dinámico, es un carro súper cómodo y lo importante, es un carro que es full y en este momento tenemos una campaña de descuento, hombre, es un tema de aprovechamiento. Y lo más importante, es que tenemos unidades para entrega inmediata. No tenemos la problemática que hay en otros lugares, que toca esperar un mes, dos meses, tres meses, no, aquí te lo entregamos ya. O sea, yo puedo salir en mi Picanto. Y si yo ando de pronto con toda mi familia, con mi perrito, con mi hija, con mi esposo, con la suegra, con mi mamá, con el tío, con el sobrino, de pronto en el Picanto sí cabemos todos. Yo hago muchas compras y el mercado es muy grande. ¿El baúl también me va a servir? Bueno, eso es un carro muy cómodo. Quizás no tenga el espacio que necesites. Entonces yo podría brindarte otra alternativa, que en este caso sería el Kia Rio. Lo tenemos en dos versiones, que es el sedán y el hatchback. Y también para entrega inmediata, ¿verdad? Claro que sí, lo tenemos para entregártelo ya, solamente es matricular y chao. Pues chicos, ahí están las dos opciones. Miren, un Picanto, que es una opción de pronto para una persona que, digamos, no tiene tanta cola como en este momento la tengo yo, que es una persona que está buscando economía, porque es un vehículo muy económico en cuanto a gasolina, ¿cierto? Claro. Claro que sí, maneja sistema de apertura válvula variable, es un carro muy económico en combustible. Y lo más importante que yo creo que hay que empezar a detallar es el tema de seguridad, ¿sí? El lema de Kia es qué tan seguro voy yo y qué tan segura mi familia. Es un carro que es elaborado, la carrocería viene con, es carrocería con deformación programada contra impacto, el sistema de frenado es de última generación, sistema de ABS, EBD. Si es un carro automático, maneja el sistema de arranque en pendiente. Es un carro muy seguro, muy cómodo, muy amplio y muy, muy rendidor en combustible. Chicos, ustedes están buscando ahorrar, ustedes quieren tener su primer vehículo, ustedes ya tienen su primer vehículo, pero entonces de pronto quieren ya, se les creció la familia y poder salir con toda su familia en un vehículo un poco más amplio. Vengan, pregunten por Héctor, quien es el asesor de acá de Auto Orión Kia. Y pregunten por el Picanto o por el Rio que están para entrega inmediata. Digan, hombre, yo escuché hoy que ustedes me estaban recomendando dos vehículos. Ahí está. Ahora, hay un portafolio enorme que usted se puede encontrar aquí en Kia, pero yo les recomiendo específicamente el día de hoy estos dos vehículos que yo ya les vi, ya los vi, y ahorita se los voy a mostrar a través de las redes sociales y están espectaculares. Recuerde, Julio y oyentes, carrera 100, número 1290, y también en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal a el Monumento de la Solidaridad. Muchísimas gracias, Tefa, por toda esa información. Obviamente, en un ratito volvemos con más desde Auto Orión Kia. Ya tenemos las 11 de la mañana, porque desde tu casa o desde un site muy cool, tú puedes ser parte hoy de Tipi, que presenta la hora en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tipijobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tipijobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Continuamos con tres canciones más. Vamos con las casillas 11, 19. Estamos buscando llegar al número 1 y que ustedes se enteren cuál es la canción más importante en esta edición número 5 de nuestro conteo. Coldplay, The Weeknd y Adele son los artistas que vienen a continuación. Coldplay junto a BTS y My Universe. Bajando de la posición número 10 a la casilla 11 esta semana. The Weeknd con Take My Breath, también perdiendo una posición. Y ubicándose en la casilla número 10. Y Adele subiendo tres casillas. Del lugar número 12, Adele logra avanzar tres casillas hasta llegar a la posición número 9, donde se encuentra esta semana. Oh my God, es lo que escucharemos de esta británica. Casillas 11, 10 y 9 suenan a continuación en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 11. You are my universe, and I just want to put you first.

fines de semana juega en la máquina del tiempo y gana premios al instante. Jimmy Chop encantador, Encuentra en Cutis una amplia gama de productos aliados contra el acné, asesoría y domicilio gratis. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Una espléndida mañana de sábado es la que se vive en estos momentos en la ciudad de Cali. Pero si usted no está en Cali, no importa, en cualquier lugar del mundo donde esté, desde acá le enviamos un abrazo fuerte, fuerte, con todo ese calorcito de nuestra Santiago de Cali hasta el rincón más recóndito donde usted ande, porque hasta allí llegamos con nuestro streaming en laxcali.com. Es nuestra página web que, además de brindarles las noticias más recientes de sus artistas favoritos, pues les permite escucharnos vía streaming donde quiera que ustedes estén. O también pueden descargarnos en su teléfono móvil para que nos lleven a todos lados. La X Cali, así nos buscan vía iOS, vía Android, pueden buscarnos. Nuestra aplicación es muy simple de descargar, no pesa, no le va a ocupar mucho espacio en su celular. Así es que no tienen excusa para que nos lleven siempre a donde quieran a través de esta aplicación móvil. Larry por acá nos dice: buen día, excelente música. Me interesa un vehículo, ¿me compartes el número donde puedo consultar, por favor? Tefa, obvio. ¿Podrías repetirnos el número WhatsApp a donde pueden tener pues más información ya mismo? Por supuesto que sí. Anóteme, hágame el favor, poquito de oyentes. 314-682-9524. Ojo, 314-682-9524. 314-682-9524. Listo, ahí se lo mandé a nuestro amigo Larry, que me preguntaba esto justamente a través de nuestro WhatsApp. Luis también nos saluda, dice: buenos días, ¿cómo les va? Tuve COVID, por eso no les había escrito, pero aquí estoy, again, se les quiere, amigos. Gracias, Luis, por ese saludo y por tenernos a esta hora en sintonía. Y bueno, aquí seguimos leyendo. Ah, vea, por acá me dicen: Julio, ¿y Lu dónde anda? Nos pregunta Efreto, que anda escuchándonos desde España, que el viaje lo tiene un poquito desubicado. ¿Cómo le decimos? ¿Qué pasa con Lu? ¿Le dices tú o le digo yo, Tefa? Dile tú, que eres mejor, no, para dar ese dile tipo de noticias. Mejor, dile tú mejor. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Efreto. Efreto, te mandamos un abrazo para ti. Yo sé que son momentos complicados y la noticia que te vamos a contar a continuación tal vez no te va a gustar, pero no eras tú, era Lu la que definitivamente necesitaba unas vacaciones urgentes. Por lo tanto, la pequeña, bella y apoteósica Lu va a retornar la próxima semana. La pequeña Lu estará llegando Lulu la próxima semana. Así que no te preocupes, sigue disfrutando de Barcelona, tío. Y ya vas a escuchar a Lu la próxima semana de nuevo con nosotros. Bueno, pues usted sigue desde Autorion Kia en la sede de contigua a Holguín Straight Center en la carrera 100, número 1290. Les recordamos que también tienen sede en el norte, por si están pasándose en el norte y dicen: ay, no, ya no alcancé a arrimar. No, sí, arrime, porque en el norte también va a tener una vitrina increíble para que usted pueda cotizar su vehículo en la avenida Tercera, norte número 3446. Pero ¿qué pasa allí en el sur, Tef? Bueno, pasan muchas cosas interesantes. Una de ellas es que nosotros continuamos conociendo más acerca de Autorion Kia. Tener vehículo es el momento, es el día, tiene usted todas las opciones, los mejores planes de financiación, tiene usted también los mejores vehículos con entrega inmediata, tiene usted todo para que hoy que es 19 de febrero del año 2022, pueda tener ese vehículo que tanto quiere. Se aproxima Semana Santa. Yo sé que estoy un poquito precipitada, pero falta un mes y viene Semana Santa. Usted quiere salir con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su mamá, con su suegra, con su perrito. Usted quiere irse de vacaciones, quiere tener esa Semana Santa para poder disfrutar, para poder viajar, para poder hacer muchas cosas. Y es muy importante poder hacerlo con comodidad, con su familia a salvo, porque algo muy bonito que tiene Kia es justamente que le brinda a usted esa seguridad. Sus vehículos son 100% seguros para usted y para toda su familia. Así que es un punto muy importante. Pero usted me dirá: bueno, Tefa, yo en este momento tengo un vehículo de hace mucho tiempo. Tengo un vehículo de, no sé, el 2010, del 2015, del 2013. Yo ya quiero cambiarlo. ¿Será que en Autorion Kia me lo retoman? Héctor, ¿retomamos vehículos? Claro que sí. Y yo creo que ese es el momento preciso y oportuno. ¿Por qué razón? Porque Autorion como tal está retomando los carros y cualquier marca que sea la está retomando al mejor precio. Entonces es un tema de oportunidad. Nosotros anteriormente se retomaba obviamente para negociar, eso continúa, pero estamos justificando los precios de los vehículos y que los precios no sean castigados. Es decir, si usted tiene un vehículo de X marca, X modelo, X kilometraje, y usted dice yo quiero 30 millones por mi carro y realmente comercialmente es el precio, crea que aquí se lo va a dar, aquí se lo vamos a dar y vamos a retomar su carro. Obviamente todo es paribo peritaje, pero existe la posibilidad en un alto porcentaje de que si usted salga complacido por la retoma que le hace el concesionario como tal. Así que usted no se vaya a preocupar que, ay no, que es que me van a realizar una retoma, pero es que me van a pagar como 2 millones de mi vehículo. No señor, a precios justos para que usted pueda vender su vehículo y no le pierda tanto y también pues lo pueda dar obviamente como método de pago. Algo que a mí me gusta mucho también de Kia es el tema de la garantía, que son 7 años o... o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Así que, ¿ustedes dónde le van a ofrecer 7 años de garantía? La locura, ¿no? Somos únicos en el mercado a nivel nacional. Única marca que se da el lujo de ofrecer 7 años de garantía y eso es precisamente por la calidad del producto. Ahora, para que lo apunten, lo tengan en cuenta y aprovechen esto. El primer mantenimiento, que es a los 1000 kilómetros, es 100% gratis. No es que ustedes lo traigan y, bueno, me cobraron la mano de obra y a las 7 me lo regalaron o algo así, no. 100% gratis, no paga nada, viene, se toma un cappuccino con una tortica, un té, una aromática, mientras que le revisan su carro y se lo entregamos. Ya lo sabe usted, están muy al sur de la ciudad, carrera 100 número 1290, contiguo al Guinness Trade Center, muy al norte de la ciudad, avenida Tercera Norte 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Y el WhatsApp 314-682-9524. ¿Cómo? 314-682-9524. Tefano, lo anoté. 314-682-9524. ¿Cómo? 314-682-9524. Llame, pregunte, escriba, consulte, mejor dicho, diga de todo a través de ese WhatsApp. Y recuerden que los estamos consintiendo con nuestro kit para su vehículo. Si quiere hacerse a uno, pues es sencillo, acérquese allí. Contigo al Guinness Trade Center, carrera 100, número 1290, Autorion Kia. Y Stratefa, un ratito más, tienen tiempo de que se acerquen, la saludan. Y se llevan el kit, regalo de la X96.5. Y los señores de Autorion Kia también tienen obsequio para ustedes. 11:23 minutos a esta hora con TP. Continuamos con las 20 de la X, porque desde tu casa o desde un site muy cool puedes ser parte de TP. Aprovecha esta oportunidad. Las 11:23 minutos en una presentación de TP. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia, on the spot, on the move. Tres canciones vienen a continuación, tres nuevas casillas, 8, 7 y número 6. Y vamos acercándonos al top 5 esta mañana de sábado en la X96.5 con nuestras 20 de la X. Tiempo para escuchar a Silsonic, a Elton John con Dua Lipa y a Gayle. Vamos a tener a Smoking Out the Window en la posición número 8, estable en esta casilla en su semana número 4 en nuestro conteo. Tendremos a Elton John y Dua Lipa con este magnífico dúo en Cold Heart, que fue un número uno también por 5 semanas consecutivas en nuestro conteo. Cold Heart está ocupando la posición número 7 con 13 semanas en total en las 20 de la X. Y Gayle lleva 3 semanitas con nosotros y su A, B, C, D, E, F, U gana una posición en nuestro conteo esta semana. Del lugar número 7 pasa a la casilla número 6. Casillas 8, 7 y 6 a continuación en las 20 de la X. Número 8. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Siete. certain that a baby just passing through. Número 6. Forget you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst way. Es la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. Lo hace Gayle. Se llama A, B, C, D, F, U. Están escuchando la X96.5 en una presentación de TP. La hora, 11:34 minutos, porque desde tu casa o desde un site muy cool, hoy puedes ser tu parte de TP, que nos acompaña en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on-site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Z son los mejores. Gracias por acompañarme. Nos dejan por acá más mensajitos a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Él es César Valencia, que nos manda este saludito. Por acá está Carolina Arredondo también diciendo que su favorita definitivamente es esta canción que acaba de sonar, ABCDEFU de Gayle, y que espera que por favor le alcance de aquí a 8 días, pues a llegar quizá al número 1, y que su voto hoy es para esta joven Gayle. Andrés Felipe Ramírez por acá también se reporta, dice: conectado vía a la oficina. Uy, pero le cogió como la tarde ya a esta hora, ¿no? Ya estarás para que venga de regreso, ¿no? Bueno, en fin, va para la oficina conectado con la X96.5 en medio de el tranconcito que se forma los sábados. Tefa, ¿por qué habrá tanto trancón los sábados en la ciudad de Cali? ¿Qué cree usted? ¿Por qué hay trancón? ¿Por qué habrá tanto trancón? Pues porque no hay pico y placa, porque la gente sale con su familia de pronto a buscar en dónde almorzar, porque la gente de pronto sale a mercar, salen a hacer planes familiares, salen a buscar vehículo, por ejemplo. Y usted lo puede hacer en la carrera 100, número 1290, contigo al Guinness Trade Center, o en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Es Auto Orion Kia. Ya les hemos contado varias cosas interesantes para que ustedes se animen a tener su vehículo propio. Estuvimos hablando de el inventario, de todo lo que contamos, o de todos el catálogo que tenemos para ustedes el día de hoy desde Auto Orion Kia. Ya les estuvimos hablando de los planes de financiación, ya les estuvimos contando un poquito más detalladamente algunos vehículos, ya les contamos que tenemos retomas, y ahora pues es el momento de también contarles que si ustedes ya tienen su vehículo de Kia, pero están pensando o buscando dónde lo pueden llevar para mantenimiento, pues Lucía nos va a contar cuáles son las sedes o los talleres donde podemos llevar nuestros vehículos Kia. Bueno, Tefa, sí, nosotros tenemos nuestros talleres Kia, tanto en el norte como en el sur. En el norte, la ubicación es Avenida Tercera Norte, número 3446, y en el sur, carrera 100, número 1290. Allí tenemos nuestros talleres autorizados, si van a hacer sus revisiones, sus mantenimientos o pues algún tipo de cambio de repuesto que necesiten. Pendientes pues, si usted ya tiene su Kia, de pronto usted acabó de encender su vehículo y no sabe de qué estamos hablando, o su radio, perdón. Le cuento, estamos hablando de Auto Orion Kia, y de si usted ya tiene su vehículo Kia, pues le estamos contando cuáles son los puntos en donde usted puede llevar su vehículo para poder hacerles las revisiones. Pero Lucía, si yo de pronto me choqué o me estrellé o algo le pasó a mi vehículo, ¿a dónde lo puedo llevar? No te preocupes, tenemos nuestro centro de colisión Kia. Este está ubicado en la calle 35 Norte, número 2 bis N95. Este queda al frente al Parque de la Música. Allí no hay problema, llevas su vehículo y pues te atendemos cualquier daño que haya tenido. Y si yo quiero personalizar mi vehículo, cambiarle de pronto rines o cositas chéveres, ¿también encuentro aquí en Kia? Claro que sí, encuentras todos los accesorios que necesites, rines de lujo, exploradoras, tenemos todo para personalizar tu Kia, tenemos llaveros, termos, camisetas, gorras, todo lo encuentras con nosotros. Y para mis adorados oyentes de la X, ¿qué opciones chéveres tenemos? ¿Qué regalitos tenemos para los oyentes de la X? Bueno, hoy les tenemos una sorpresa muy especial. La idea es que todos los que nos están escuchando y agenden alguna revisión o citan nuestros talleres, les vamos a dar el lavado de motor gratis. Entonces, por favor, los que nos están escuchando pueden agendar al siguiente número, 321-759-9002. Repito, 321-759-9002. Allí nos escriben los datos, agendan su cita y tienen gratis su lavado de motor. Atención, si usted ya tiene su vehículo Kia, nos está escuchando en este momento, usted va a tomar su teléfono, si está manejando pues va a parar, obviamente, va a parquear, y va a tomar su teléfono y anotar el siguiente número, porque va a recibir gratis, por tener su vehículo Kia y por estar escuchando a la X, un lavado de motor. Ustedes no saben lo importante que es poder realizar un tratamiento de estos a sus vehículos, porque usted con cada lavado, con cada cuidado que usted tenga con su vehículo, por supuesto va a hacer que el vehículo tenga más vida útil. Recordemos el teléfono, por favor. Recuerden agendar su cita, 321-759-9002. Ahí está, Julito y oyentes, recuerden, Auto Orion Kia nos acompaña en esta mañana. En un momentito volveremos con Tefa desde Auto Orión Kia. Recuerden, al sur contigo el Guinness, carrera 100, número 1290. Al norte en la avenida Tercera Norte, número 3446, porque este fin de semana es el perfecto para elegir vehículo nuevo. Las 20 de la X. 5, 4 y 3 son las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Estamos llegando casi que al final de nuestro conteo. Entramos al top 5. Con las posiciones número 5, donde se encuentra el australiano Kid Laroi con Stay. 17 semanas con nosotros. Semana anterior en la casilla número 4. Pierde una posición y queda en la posición número 5 esta semana. El Seance, este que es un hit que viene desde África, Nigeria, es exactamente el lugar de nacimiento de Wizkid, que se acompaña de Tems, también nigeriana, y bueno, de Justin Bieber, para hacer juntos este éxito llamado Essence, que ocupa la posición número 4. Desciende del lugar número 3, pierde una posición esta semana en nuestro conteo. Y Ed Sheeran, lo escucharemos en este grupo de canciones también, bajando una posición del lugar número 2, baja a la casilla número 3 con Shivers. Posiciones 5, 4 y número 3 a continuación en las 20 de la X. Número 5. Cuatro. Baby, love me your body, baby, as you're winding your body. número 3. Chiron LX96.5 en una presentación de TP. Ya son las 11:52 minutos. Les recuerdo que desde tu casa o desde un site muy cool, tú puedes ser parte de TP hoy, que nos acompaña en las 20 de la X. The only way is up. Si quieres un trabajo bilingüe para trabajar desde casa, con subsidio de internet y aprovechar el tiempo que gastabas en trancones para pasarlo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficina super top, lo tuyo es trabajar on site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Ya llegamos a las 11:53 minutos y es tiempo de escuchar la canción número 2 de nuestro conteo. Esto llegó a su final. Pero antes volvemos con Tefa, que está al sur de la ciudad de Cali. Contigo al Guinness Trade Center en la carrera 100, número 1290. Ahí están las vitrinas de Auto Orión Kia. También en el norte, en la avenida Tercera Norte, número 3446. Hola, Tefa. Sí, señor, como usted lo acaba de decir, me encuentro en Auto Orión Kia acompañándolos en esta hermosa, preciosa y maravillosa mañana, muy soleada. Hace muchos días no teníamos un día así súper chévere para que ustedes vengan y conozcan todos los vehículos de Auto Orión Kia. Hablemos, mi querido Héctor, de un vehículo increíble que yo acabo de ver, y es una SUV, es más o menos una camioneta que se llama Sonet. Cuéntame más de esta camioneta. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, la Sonet es un vehículo, es una camioneta espectacular por su espacio dentro del habitáculo. Es un carro muy amplio, es muy cómodo. Una particularidad que tiene la Sonet es el tema de la altura de piso a piso chasis. Es una de las SUV a nivel nacional más altas que hay en ese momento. Es un carro que tiene las condiciones de un carro campero. Es un carro ideal para carretera destapada. Su comportamiento es al 100% confortable. La suspensión es demasiado flexible, muy cómoda. Cuando tú caes por huecos, pasas por policías, por abolladuras, cosas así, es como si cayeras sin algodones. Es muy cómodo. El clutch, si hablamos de la versión mecánica, porque ya vienen varias versiones, es un clutch muy suave. La caja es de cambios cortos, entonces es muy práctica para conducir. Muy chévere y una muy buena opción. ¿Por qué les contamos esto con Héctor? Porque Kia tiene una gran o un gran catálogo de vehículos disponibles uno a uno para que se adecúen a lo que usted está necesitando. Si usted es una persona que apenas quiere tener su primer vehículo, venga a Kia. Si usted ya tiene su familia, quiere vender su vehículo antiguo y tener uno nuevo, un poquito más grande, un vehículo más familiar, un automóvil, venga a Kia. Usted de pronto tiene un nuevo negocio, necesita viajar por trocha, necesita una camioneta, necesita un campero, venga a Kia. Acá lo estamos esperando. Recuerde, tenemos varias direcciones. Estamos muy al sur de la ciudad, en la carrera 11290, contiguo al Guinness Trade Center. Muy al norte, avenida Tercera Norte, 3446. Gracias, Tefa, por esa información y por la invitación a nuestros oyentes a que vayan hoy a elegir su vehículo justamente con la gente de Autorion, que aprovechen esos precios sensacionales, esas ofertas y esas facilidades. Casilla número 2 en nuestro conteo viene a continuación. Número 2. Been faking me out. He was been faking me out.